La pasada semana pues estuvimos hablando de las enfermedades respiratorias pues más frecuentes en invierno, como era el resfriado, la gripe, el asma o la bronquitis. Y también pues hablamos de, sobre todo, unas actividades que ya hemos tratado en profundidad aquí, de estos dos talleres, como el tabaco y la pérdida de peso. Hoy vamos a continuar con ello, pero también de otro tema importante, ya que hoy nos vamos a centrar en el SIDA. Pero saludamos al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Antonio. Hola, buenos días, Carmen. Un día estupendo, como ya tuviste antes, y un poquito fresco, pero claro, estamos en invierno. Hombre. Y un saludo cordial a Pablo y a todos los oyentes de Radio Guadalete. Hay que decir que los teléfonos pues están libres pues para llamar por si quieren pues realizar alguna pregunta sobre el tema que nos ocupa en el día de hoy, o si quiere que tratemos algún tema especial, ya que se llama la Escuela de Salud Especialistas ya, que lo pueden, bueno, pues a través de nuestra página web y a través pues de la página de www.especialistasya.com. Hoy nos centramos en el SIDA, ¿no, Antonio? Pues sí, vamos a tratar hoy el SIDA porque una enfermedad que está otra vez un poquito en auge, porque el desconocimiento viene debido a que ya hace tiempo que esto es conocido, se baja la guardia, parece que esto ha desaparecido con los nuevos tratamientos, como después veremos, que ya han hecho del SIDA una enfermedad crónica, y entonces pues se recuerda de vez en cuando es el día del SIDA, pero no con la prominencia que es necesario para evitar el contagio de esta enfermedad, que ya digo, una enfermedad que es crónica, sí, pero que tiene muchos problemas, da muchos problemas, sí, sí. Y que hay que procurar, como siempre, prevenir. Pues vamos a conocer en primer lugar qué es el SIDA. Bueno, el SIDA es una enfermedad infecciosa. Uh-huh. Quiere decir que está producida por microorganismos, por sí, microbios, y en este caso está producida por un virus. Un virus, que es un tipo de microbio, y que en este caso también se llama virus de la inmunodeficiencia humana. Uh-huh. Y, en fin, en términos de más reducidos, se le llama VIH. Uh-huh. Y este virus entra en la sangre y destruye nuestras células defensivas. Al destruir nuestras células defensivas, pues desaparecen también nuestras capacidades de defensa frente a las enfermedades infecciosas, frente a los microbios. No podemos producir anticuerpos, que son los que nos defienden, las sustancias que nos defienden de los microbios, y entonces pues aparecen infecciones como las pulmonías o neumonías, la meningitis, etcétera. En fin, múltiples enfermedades infecciosas. Uh-huh. Pero también hay un problema, que es que el sistema defensivo que tenemos nosotros también nos defiende sobre las células cancerosas. Uh-huh. Y entonces los enfermos de SIDA, además de las infecciones, pues son frecuentes el desarrollo de cánceres, de tumores malignos. Claro, claro, el cuerpo tener menos defensa, pues todo nos ataca, ¿no? Efectivamente, así que el microbio en sí, sí, no ataca directamente él a los diferentes órganos, sino que ataca a nuestras defensas. Claro. Entonces, a partir de ahí es donde ya se produce todos los síntomas y todos los trastornos que origina esta enfermedad. Mucho se ha hablado del SIDA, pero parece que ahora, bueno, pues ya no se estaba hablando tanto. Como bien dice, estaba ahí aparcadillo. Se sigue investigando sobre el SIDA, pero vamos a conocer también cuál es la vía de transmisión. ¿Cómo se transmite el SIDA? Bueno, la transmisión de la enfermedad del SIDA, del virus del SIDA, es fundamentalmente por la mayor parte de las veces a través de relaciones sexuales sin preservativo. Estas relaciones sean de cualquier tipo, anal, vaginal u oral. Uh-huh. Pero también se puede contaminar una persona por sangre infectada, especialmente por los pinchazos, especialmente en personas drogadistas que uh-huh, intercambian jeringas, sí, o también puede ser a través de heridas con material infectado. Uh-huh. Esto ya es más raro porque, por ejemplo, las heridas pues se curan en los centros de salud, en los hospitales, donde todo el material está desinfectado. Así que el mecanismo más frecuente es a través de las relaciones sexuales sin preservativo y por el contacto de sangre infectada mediante pinchazos. Uh-huh. Aunque también puede producirse transmitido de madre a hijo durante el embarazo, uh-huh, a través de la sangre, del cordón umbilical. Estos virus atraviesan la barrera placentaria Y también durante el parto y la lactancia, en el parto se producen pequeños desgarros en la madre y puede transmitir el virus al hijo, y en la lactancia pues a través de la leche materna. Ajá. Claro que muchas veces decimos, antes, cuando en los años 80 y algo, ¿no?, cuando salió hablando del SIDA, pues parece ser que no se podía dar ni la mano, ¿no?, que se contagiaba dando la mano. Eso quede bien claro, ¿no?, que no se puede contagiar uno así, ¿no? No. El virus del SIDA es un virus muy frágil y no hay riesgo de contagiarse con este virus en la vida de todos los días, la vida en sí, en nuestra actividad cotidiana, o durante el trabajo, durante un viaje. Tanto así que el virus del SIDA es muy sensible al calor y a los desinfectantes. Ajá, sí, incluso sí. Hasta un niño, por ejemplo, sí. Un niño en la escuela que sea seropositivo, ahora explicaremos qué se llama eso, seropositivo. Pues si un niño seropositivo se hace una herida, pues basta limpiarle la herida con alcohol, todo lo que haya estado en contacto con la sangre de este niño, por ejemplo, o de cualquier otra persona, por supuesto, que sea seropositivo, sí. Basta limpiar con agua o alcohol las prendas que haya estado en contacto, los utensilios que hayan estado en contacto con esta sangre seropositiva, o lavar la ropa sucia a 60 grados para destruir el virus del SIDA. Uh-huh. Así que el virus del SIDA no se transmite por un simple contacto, ni en las relaciones normales, ni en el colegio, ajá, ni en el trabajo, ni en los lugares públicos. Eso que quede claro. Y además, muchas veces decimos, uy, es portavoz, es portador, o es enfermo de SIDA. A mí me gustaría saber, bueno, pues, ¿qué podemos diferenciarlo entre un portador y un enfermo de SIDA? Bueno, cuando el virus del SIDA penetra en una persona, ya digo, ya sea por relaciones sexuales sin preservativo o por sangre infectada, por el mecanismo que son más habituales, pues penetra el virus dentro de la persona y esta persona se convierte en cero positivo, cero con S. Es decir, en mi consulta hay veces que cuando han visto que dicen, me han dicho que soy cero positivo, pero se refiere al grupo sanguíneo. Que es otra cosa positivo. Ahí va. Que es un cero del número, es decir, y el otro es con S de suero. Es diferente el grupo sanguíneo cero positivo que ser cero positivo en el SIDA. Pues cero positivo significa que es portador de anticuerpos. Significa que el virus ha entrado en nuestro cuerpo, fabrica anticuerpos contra él, fabrica sustancias para contrarrestar a este virus, pero no sufrió la enfermedad, sino simplemente fabrica defensa y ahí están las defensas. Ajá. Y cuando se hace un análisis, el análisis lo que detecta es que hay defensas contra el virus del VIH, contra el virus del SIDA. Ajá. Si hay defensa es que antes ha habido un contacto, si no, no hubiera fabricado defensas. Claro. Y ya está, pero no desarrolla la enfermedad. Es decir, eso está ahí, la defensa y punto. Eso significa cero positivo. ¿Qué es enfermo? Pues bien, el virus del SIDA entra en nuestro cuerpo fabrica anticuerpos, pero puede quedar el virus como dormido, ahí se queda sin reproducirse. Pero ajá, puede ser sí. Que en un momento dado, porque el paciente o la persona esta esté débil o por cualquier otra circunstancia que el virus se hace más agresivo, pues entonces este virus empieza a multiplicarse, a reproducirse, y entonces ya ataca a los órganos que fabrican los anticuerpos. Entonces nuestro organismo ya deja de fabricar defensas. Uh-huh. Al dejar de fabricar defensas, porque el virus está multiplicando, es muy agresivo, pues entonces ya aparecen las enfermedades que hemos dicho al principio, fundamentalmente enfermedades infecciosas, porque no hay defensas. Claro. Neumonías, meningitis, infecciones urinarias, en fin, cualquier otro tipo de infección, y también aparecen tumores. Aparecen tumores malignos, porque es que los tumores, las células cancerosas continuamente se están produciendo en nuestro cuerpo en una persona normal. Lo que ocurre es que nuestro organismo las destruye, pero si no tenemos capacidad defensiva porque el virus del SIDA la ha destruido, pues entonces estas células cancerosas que normalmente son destruidas continuamente, pues ya no hay nadie que las destruya y entonces aparecen los tumores, los cánceres en estas personas de SIDA. Ajá. Entonces ya aparece lo que se dice la enfermedad, cuando aparecen los síntomas. Uh-huh. Y la enfermedad aparece la enfermedad. Uh-huh. Los síntomas que aparecen normalmente en una persona seropositiva, es decir, que tiene anticuerpos pero que el virus está dormido, y cuando este virus se reactiva, cuando se hace agresivo, pues aparece fiebre, aparece sudores nocturnos, aparece diarrea, aparecen bultitos de ganglios en las axilas, en el cuello, en las ingles, se pierde peso. Significa que esta persona que antes tenía el virus, pero que el virus estaba como dormido, pues ya ha desarrollado la enfermedad. Entonces pasa a llamarse enfermo de SIDA. Ajá. Bueno, el portavoz, como estaba diciendo, no tiene esos síntomas, pero está ahí. Lo que pasa es, como bien dice, que está dormido. Pero también hay que decir que si ese portador puede transmitir esa enfermedad a otras personas, ¿no? Sí, puede transmitir el virus. Sí. Es decir, el portador del SIDA, que es el positivo, tiene el virus que está dormido, no se reproduce. Pero si él cede su jeringa infectada o da sangre o tiene relaciones sexuales, transmite el virus. Que a lo mejor la persona que recibe el virus también se hace portador nada más. Claro, pero puede ser que se haga enfermo. Puede ser que el virus en esta persona que lo ha recibido, por diferentes circunstancias que tenga esta persona, por sus características, recibe el virus y aquí ya no se hace portador, sino que se hace enfermo, porque el virus empieza a reproducirse y a atacar los órganos de defensa. Y entonces puede ser que el portador no tenga síntomas, no tenga la enfermedad, y sin embargo, a quien se lo ha transmitido, lo ha transformado en enfermo, porque en esta última persona ya el virus empieza a reproducirse y a producir, porque cada uno es diferente, cada uno de nosotros tenemos unas características biológicas que difieren de los demás. Ajá. Y entonces, pues la otra persona pues sí puede desarrollar la enfermedad, o no. Es decir, eso el tiempo lo dice, cuando aparecen los síntomas y aparecen todos estos trastornos, pues es la única forma de saber si se ha transformado en enfermo. Bueno, pues ya sabemos un poquito más la diferencia que hay entre portador y enfermo de SIDA. Hemos conocido esas diferencias, y ya que estamos hablando de cómo, qué es el SIDA, cómo se transmite, la diferencia entre portador y enfermo de SIDA, vamos a ver cómo podemos prevenir el SIDA, ¿no? Pues sí, eso es lo más importante. Claro. En todo, sí, todo nuestro objetivo con la Escuela de la Salud, fundamentalmente, es hacer posible prevenir las enfermedades y, en todo caso, pues aliviarla o mejorarla. Uh-huh. Pues lo mejor para prevenir el SIDA es seguir los consejos que la Organización Mundial de la Salud ha transmitido internacionalmente. Uh-huh. La Organización Mundial de la Salud informa que, por ejemplo, dos personas pueden tener relaciones sexuales seguras si ninguno de ellos es portador del virus y permanecen fieles el uno al otro. Claro. Es lógico. Si ninguno lleva el virus, pues no lo puede transmitir. Pero claro, hace falta fidelidad, porque si uno de ellos, por lo que sea, se hace infiel, va con otra persona, pues puede ser que esta segunda persona contagie. Entonces ya él puede transmitir a su pareja. Es decir, siempre que haya fidelidad y ninguno sea portador del virus, no hay ningún problema entre ellos en tener relaciones sexuales. Ajá. De todas maneras, si por lo que sea hay alguna duda, porque en fin haya habido alguna relación con otra persona, pues un preservativo reduce mucho los riesgos. Ajá. También otro consejo de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, es respecto a las punciones con las agujas, por ejemplo los tatuajes o las jeringuillas, que no hayan sido estilizadas, que no estén estériles. Hay que tener mucho cuidado, porque hay que, cuando está con un tatuaje, ir a centros que estén reconocidos para evitar que cuando haya habido punción a una persona, con esa misma aguja no se le punce a otra, a no ser que esté perfectamente esterilizada. Sí, sí. Así, por ejemplo, las peluquerías donde hay afeitados, pues las cuchillas deben ser con solo uso. De un solo uso. Y, por ejemplo, simplemente los boquetitos de la oreja, los agujeros de la oreja para los zarcillos, los pendientes, igual debe hacerse con material de un solo uso. Respecto a las mujeres que son portadoras del virus, hay que decirles que deben evitar tener hijos, porque el virus, ya hemos dicho, que a través del cordón umbilical puede transmitirse al hijo, aparte también a junto con la lactancia y hasta en el momento de parto. Y también recordar que todos los padres tienen la obligación de explicar a sus hijos cómo pueden evitar un contagio de SIDA, que es lo mismo que hemos dicho aquí, es decir, mediante las relaciones sexuales seguras, evitar las punciones con agujas o jeringuillas, y en el caso de que, en fin, haya embarazo, pues evitar tener hijos para evitar la transmisión. Ajá. Bueno, pues ahí hemos hablado hoy del SIDA. Yo creo que ha quedado muy claro, tal como lo explica Antonio Rodríguez Carrión. Y hoy el SIDA, la pasada semana estuvimos hablando de esas enfermedades respiratorias más frecuentes en invierno. Aquí lo trataremos todo en esta Escuela de Salud en Radio Guadalete, especialistas ya. Y la pasada semana pues abríamos ese espacio de nuevo con estas actividades de los talleres que ya habíamos hablado ampliamente de ello, ¿no? Cómo podernos quitar del tabaco y cómo podemos perder unos cuantos kilitos. Vamos a recordar, comenzamos la pasada semana, era un cigarro al día de la cajetilla, ponerlo aparte. Y así, bueno, pues fumamos un cigarro menos. A los 20 días pues teníamos un paquete intacto, aunque ese día no gastaríamos dinero. Luego la pérdida de peso, pues era, en vez de echarle azúcar al café o a la infusión o a lo que quiera tomar, pues sustituirlo por sacarina. Hoy continuamos con esos talleres. Hoy, ¿qué, para el tabaco, qué hacemos? Pues hoy tenemos otra iniciativa, que es, ya decíamos, como tú bien dices, Mari Carmen, que la actividad de la semana pasada era un cigarrillo menos diario. Es decir, que si una persona fuma 20 cigarrillos habitualmente cada día, pues cada día, en vez de fumar 20, fuma 19. Es decir, un cigarrillo menos durante esta semana. Pues esta semana la propuesta es continuar con los cigarrillos menos. Es decir, si la semana pasada era un cigarrillo menos, uh-huh, esta semana incrementar en uno más. Es decir, ya sería dos menos respecto al inicio. Sí. Es decir, uh-huh, si fumábamos un paquete de 20 cigarrillos, pues fumar 18 hoy lunes, 18, sí, dos menos cada día. Si no incrementando cada día, sino durante toda la semana mantenerse en dos menos cada día, 18 uh-huh, cada día. Sí. Quien fume, por ejemplo, 10 cigarrillos y ha pasado a 9, pues esta semana fumar 8 cada día, 8, 8, 8, 8 durante la semana. Y también, eso, bueno, esa es la misma actividad de la semana pasada para aquellas personas que no escucharon nuestro programa. Uh-huh. Y a ello se añade como nueva actividad depositar el dinero de estos dos cigarrillos en una cajita para hacernos más conscientes del ahorro que vamos a ir teniendo poco a poco. Por ejemplo, uh-huh, sabemos que un paquete aproximadamente vale alrededor de los 4 euros, sí, que son 20 céntimos cada cigarrillo lo que vale. Uh-huh. Pues bien, entonces, como esta semana estamos fumando cada día dos cigarrillos menos, sí, pues coger los 40 céntimos, 20 céntimos de cada cigarrillo y echarlo en una cajita. Ajá. Así que hoy hemos ahorrado 40 céntimos, mañana otros 40 céntimos, pasado otros 40 céntimos, vamos echándolo, uh-huh, para ir viendo poquito a poco cómo va ahorrándose dinero y además nos estamos ahorrando daño para nuestro cuerpo. Uh-huh. Es decir, ya el valor monetario y el valor de ingerir menos humos tóxicos, menos uh-huh, tóxicos para nuestro organismo. Ajá. Sí, echar 40 céntimos diario, que es el importe de dos cigarrillos, en una cajita todos los días. Es curioso. Pues así poquito a poco no nos va a costar trabajo quitarnos del tabaco. Y en una semanita pues se puede ahorrar un buen dinerito, ¿eh? Ahora, ¿Hombre? Al principio puede parecer poco, porque sí, con sí, 40 céntimos son 3 euros prácticamente. Sí, pero cuando uh-huh, llevemos 20, un paquetillo, en el morrado serán ya 4 euros. Uh-huh. Si de aquí a 20 semanas hemos dejado de fumar, pues hemos ahorrado 120 euros todos uh-huh, los meses. Ahí va. Así que poquito a poco se llega a todos lados. Claro que sí. Bueno, pues con el tabaco, ya saben, dos cigarros menos esta semana y esos 40 céntimos los metemos en una cajita. Y fíjense, si lo hacemos así a lo largo de un año, un buen dinero que tenemos para irnos de viaje y sobre todo que lo vamos a poder disfrutar mejor, oliendo mejor, y todo lo que comamos por ahí también, pues que nos va a saber muchísimo mejor. Ganaremos calidad de vida, ahorraremos dinerito, respiraremos mejor, daremos mejor ejemplo a los niños, a nuestros familiares, y aumentará nuestra autoestima. Pero en fin, estos son detalles que poco a poco iremos haciéndolo patentes, y para no atosigar demasiado a todos los fumadores, sino poquito a poco, y vamos a conseguir grandes éxitos seguros. Y ahora nos vamos con ahí que estamos, ahí perdiendo un poquito de peso. Ya llevamos una semana que hemos sustituido pues el azúcar por sacarina. ¿Esta semana qué vamos a hacer, Antonio? Pues lo mismo. Es lo mismo, continuaremos eso ya durante bastante tiempo, habrá que estar así. Sí. Lo importante era empezar por pequeñas actividades para coger el hábito, uh-huh, ya coger el hábito de la sustitución, de en vez de echarle azúcar al café, pues sale sacarina o aspartamo o cualquiera de los edulcorantes, que todos son válidos, que no tienen calorías. Uh-huh. Y a ello, a la sustitución del azúcar por sacarina o por otro edulcorante, esta semana vamos a añadir el evitar la golosina, que tengan azúcar, que tengan chocolate y además evitar los pasteles, ¿sí? Evitar los dulces. Bueno. Podemos tomar golosinas, pero que no tengan azúcar. Chicles sin azúcar, caramelos sin azúcar, regaliz, en fin. Y, por supuesto, evitar los chocolates y los pasteles. Los chocolates porque tienen mucho azúcar, tiene grasas, tiene muchas calorías, tiene además frutos secos, y los pasteles igual, los pasteles pueden tener frutos secos, mucho azúcar y mucha grasa. Así que en esta semana, además de la sustitución del azúcar por sacarina, evitaremos las golosinas con azúcar, los chocolates y los pasteles. Dirán algunos, bueno, yo que esto no suelo comer. Bueno, pues ya ese camino lo tiene ahorrado. El problema es a quien le gusta la golosina y los chocolates y los pasteles. Eso sí que lo va a tener un poquito. No, tomarlo sin azúcar. Hoy día hay pasteles sin azúcar muy ricos. Sí, chocolates también. Y chocolates también. Sí, y caramelos sin azúcar y chicles sin azúcar. Es cuestión de hábitos. Ahí y va. Ya digo, poquito a poco. Y ya la semana que viene haremos otra propuesta, otra invitación. Y ahora, como poquito a poco, se van cogiendo una serie de hábitos saludables que muchas veces cuando se propone uno adelgazar de peso, le quitan uno de todo. No comas esto, no haga lo otro, no. Ahora lo otro, en fin, tiene que llevar el libro gordo de PTT para saber qué es lo que puede comer y lo que no puede comer. En fin, está bien, pero de todas maneras, ya digo, con esto que estamos haciendo, recordando los talleres que hicimos anteriormente, paso a pasito, pues vamos a lograr, ya digo, nuestro objetivo de pérdida de peso, porque ya decíamos que la pérdida de peso junto con el abandono del tabaco son dos de las grandes medidas que podemos hacer para mejorar enormemente nuestra salud física. Es decir, esto está recomendado por todos los organismos internacionales, porque el tabaco y el exceso de peso, cuando hay exceso, hay peso de más, son dos de las grandes causas de mortalidad y morbilidad, es decir, de enfermedad evitables. Son evitables, es decir, que no dependen, porque digo, si uno le cae una maceta encima porque ha tenido mala suerte, eso no era evitable por parte de uno. Claro. Es decir, si uno se resbala y se rompe un brazo, eso no era evitable. Hombre, no sé que haya hecho algo raro de subirse a un sitio que no debiera, pero hay cosas que sí podemos nosotros hacer, y es el tabaco y disminuir de peso. Pues nosotros estamos intentando aquí, en este programa, en esta escuela de salud, especialistas ya en Radio Guadalete. Recuerden que pueden entrar en www.especialistasya.com, también en la página de Radio Guadalete, y así, pues si no han podido escuchar todo lo que nosotros hemos hablado o se perdió en la pasada semana el programa, pues puede retomarlo ahí todos los lunes aquí, y decir que los teléfonos siempre están libres para hacerle alguna pregunta al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, muchísimas gracias esta semana por estar con nosotros. Hasta la próxima y feliz semana. Pues nada, ha sido un placer como siempre estar contigo, Mari Carmen, con Pablo y con todos los oyentes de Radio Guadalete. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.